Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Hablábamos más temprano que teníamos el interés de incorporar a los temas que traemos hoy a nuestro programa todo lo que tiene que ver con la alimentación en nuestro país y básicamente la alimentación de aquella gente que está más necesitada, ¿verdad?, de poder llevar el plato de comida a la mesa todos los días y que con algunas dificultades puede ir llevando día a día esta realidad. Y a su vez también, y relacionado con esto, todo lo que significa la solidaridad a través del funcionamiento de ollas populares en diferentes partes del país. Y muchas veces vemos o analizamos o nos informamos sobre la realidad de Montevideo o de Maldonado o de Rocha o de Paysandú, pero nunca vemos genéricamente el tema para tener una idea, un conocimiento más profundo de esta realidad. Para hablar justamente de este tema, estamos en comunicación con Pedro Rodríguez, que es vocero de la Coordinadora Popular y Solidaria Ollas por Vida Digna, que de alguna forma nuclea a un sinnúmero de actividades que tienen que ver justamente con la alimentación de nuestra gente. Buen día, Pedro, bienvenido, gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes por tener la deferencia de llamarnos e interesarse por estos temas. Contame un poquito la historia de Vida Digna. Bueno, mira, nosotros somos una organización que nació por allá por agosto de 2020 en una reunión que se hizo en FUGA, en la sede de FUGA, pero que en realidad es una organización que se viene armando desde marzo de 2020, ¿no? O sea, las ollas que estaban ya, que iniciaron espontáneamente, que explotaron en marzo de 2020, que ya estaban trabajando en territorio. Lo que se hizo fue, a través de organizaciones sociales que ya estaban funcionando en ese momento, como el Centro Social El Galpón de Corrales y otras organizaciones más, empezar a juntarse para tratar de ver si se podía armar una coordinadora y poder juntarse, nuclearse y colectivizar este tema, ¿no? Entendiendo que la fuerza del colectivo es mucho más importante que las ollas aisladas. Entonces, a partir de eso se empezaron a conversar, se buscaron otras organizaciones que ya estaban, con el Cerro, la Brigada José Artigas, La Valleja, el barrio La Valleja, ¿no? Uh-huh. Y ahí se empezó a conformar la idea de hacer un encuentro para consolidar la organización de la Coordinadora Popular y Solidaria, y eso se ejecutó en agosto de 2020. Bien, y desde allí hasta aquí, ¿cómo ha ido siendo el camino que han recorrido? Nosotros como organización hemos evolucionado bastante y bastante bien. Nosotros tenemos una organización consolidada, seria, responsable, que trabaja en función de este tema de la alimentación. Hemos sido reconocidos tanto por el Estado como por organizaciones como la UDELAR y organizaciones como la FAO y las Naciones Unidas como referentes y que estamos haciendo un trabajo muy importante en zonas muy marginadas y en zonas donde los derechos de las personas han sido vulnerados, y fundamentalmente en niños y adolescentes, ¿no? Que es donde siempre pegan estas crisis, ¿no? Es ahí donde más pegan, y es ahí donde se hace más difícil poder llegar con soluciones reales y concretas, ¿no? Porque siempre son soluciones, lo que nosotros podemos dar son respuestas de emergencia, y hasta ahora estamos dando respuestas de emergencia. O sea, cada vez se hace más complejo la situación porque las situaciones de emergencia tienen que pasar a ser situaciones permanentes, porque si no, no vamos a llegar a ninguna solución. Este es un problema muy antiguo, no es un problema que nació exclusivamente con el 13 de marzo, una vez que se decreta la pandemia. Sí se pueden diferenciar dos bloques distintos, ¿no? Uno es el que nace con la pandemia y el otro es el problema estructural. Ahí tenemos dos temas bien diferentes, pero bueno, hay que analizarlos y ver a ver cómo podemos llegar a conclusiones que nos permitan tener políticas más permanentes que puedan solventar un poco estas situaciones. Pedro, me hablabas de la coordinadora. ¿Qué es lo que coordina? ¿Qué es lo que coordina la coordinadora, aunque suene algo redundante, ¿verdad? Sí, es decir, claro, por ejemplo, claro, no, ustedes no. todos hacen una sola compra de alimentos y después lo distribuyen y con eso logran de repente mejores precios y que la plata les rinda más. ¿Acuden a lograr algún tipo de colaboración, de apoyo, de acto benéfico como para que también se pueda recaudar y se dividen los rendimientos de los ingresos? ¿Cómo se hace la coordinación en ese sentido? Sí, es exactamente así. O sea, nosotros, en realidad, en principio de 2020, cuando no existía la coordinadora, todo era a pulmón y la gente recurría a los vecinos. Y de manera individual, De manera individual, claro. De manera individual. Yo vivo en una cooperativa de vivienda, entonces salíamos a recorrer la cooperativa y conseguíamos alimento, conseguíamos algo de dinero y lo llevábamos a la olla que estaba en la esquina. Y así se fue trabajando hasta que se conformó la coordinadora. Cuando se conformó la coordinadora y empezamos a articular acciones en conjunto. Ahí es donde surge un convenio con el INDRA que nos permite durante 3 meses, 4 meses recibir una cantidad de insumos importantes, de insumos secos, ¿no? Fideo, arroz, harina, aceite, leche en polvo. Que eso nos permite a nosotros poder funcionar entre diciembre y febrero de 2021, diciembre de 2020 y febrero de 2021. Ahí, cuando nosotros vamos a querer renovar el convenio ese que habíamos firmado con el INDA, nos dicen del INDA que el INDA no se va a encargar más de Montevideo y la zona metropolitana, que el INDA solo se va a encargar del interior y nosotros tenemos que negociar con el MIDE. Entonces fuimos a negociar con el MIDE, en aquella época era Bartol el ministro, y ahí nos reunimos con ellos y ellos ya habían definido, el MIDE ya había definido que iba a tercerizar esto a través de Uruguay Adelante, entonces ya había adjudicado los 65 millones de pesos de fondo coronavirus a Uruguay Adelante y nosotros teníamos que levantar las cosas en Uruguay Adelante. Entonces nosotros estamos recibiendo desde diciembre del año pasado, con un pequeño periodo, un impasse ahí que fue el tema de las negociaciones de febrero-marzo, de DINA, después del MIDES a través de Uruguay Adelante, y a partir de diciembre de 2020 para la zona metropolitana, para Montevideo, del plan ABC de la Intendencia Municipal de Montevideo. De ahí estamos recibiendo nosotros los insumos. Después nosotros hacemos compras con determinados insumos que no nos da Uruguay Adelante. Nosotros compramos lenteja, compramos fideos, compramos pulpa de tomate, hemos comprado... ¿Y qué es lo que nos da Uruguay Adelante? Uruguay Adelante a nosotros nos da, como insumo seco, arroz, fideos, azúcar, harina, cocoa, huevos, algo de verdura y gallina. Básicamente los vasos, verdura nos da papa, zapallo, zanahoria y cebolla. Bien. Y un poco de sal también nos da Uruguay Adelante, pero nosotros necesitamos, nuestra receta tiene en su ingrediente lentejas y pulpa de tomate. Uruguay Adelante no nos da ni lenteja ni pulpa de tomate. Después nosotros recibimos dinero, tenemos una cuenta y en un momento determinado durante 2020, 2021, era un ingreso bastante constante y firme y realmente la cuenta se proveía bastante bien, pero después se ha empezado a bajar. Este año ha bajado muchísimo y todavía tenemos mucha gente que aporta y organizaciones que también aportan y fundamentalmente contamos con el apoyo invalorable de compañeros de Canadá que se juntan y ellos recaudan entre ellos allá en Canadá y después nos envían a nosotros el dinero para que nosotros podamos movernos, ¿no? Porque esto implica un trabajo logístico muy importante, ¿no? Que a veces se desdibuja, se invisibiliza y queda afuera. Y se necesita dinero para mover todas estas cosas, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es... Nosotros estamos conformados por 13 redes. La Coordinadora Popular y Solidaridad está conformada por 13 redes. Y cada red, Pedro, ¿qué incluye? Sí. Son varias ollas ahí populares, cada red. En cada red hay muchas ollas, claro, hay muchas ollas. Hay redes como la Red Solidaria de Villa Española, que tiene casi 40 ollas, después está Villa Italia, que tiene 20, está la Red Casavalle, que tiene 15, está Marconi, que tiene 6, está Real Sur, que tiene 10, 12, está El Cerro, que tiene 8, 10, 12, depende, ¿no? Depende de cada red. Esas son, están integradas por ollas, todas ollas. ¿Cuántas suman en total de las...? En total nosotros tenemos aproximadamente 200 ollas y merenderos. ¿Que funcionan todos los días? ¿Funcionan todos los días, Pedro? No, funcionan en forma alternada. Nosotros tenemos más o menos un promedio de funcionamiento entre 3 días y 4 días por semana entre ollas y merenderos. Los merenderos en general funcionan más veces que las ollas. Lo que pasa es que prácticamente no hay ollas sin merenderos. O sea, las ollas y los merenderos funcionan juntos. O sea, cuando se forma una olla, muy difícilmente no termine formándose un merendero después. ¿Y estamos hablando de niños y adultos ahí? Niños y adultos, claro, niños y adultos. ¿Y en qué cantidad, en la suma de personas más o menos, pasan por ahí? Son muchísimas. Estamos y estuvimos hablando de alrededor de 80.000 personas. Fácilmente. No, nosotros estamos hablando de que en el año pasado llegamos a dar casi 6 millones de porciones de comida y 2 millones de porciones de merienda. Para un periodo de 4 meses, ¿no? ¿Y quién trabaja ahí? De marzo a julio. ¿Quién trabaja? ¿Qué tienen personal? ¿Cómo se manejan en la organización? No tenemos ninguna persona trabaja, ningún personal contratado. Nosotros lo que tenemos son todos voluntarios, todos, absolutamente todos voluntarios. Todos voluntarios. Y muchas veces las iniciativas empiezan con gente que no tiene nada, que está en la misma situación de pobreza que cualquier otro vecino, pero que simplemente tiene la iniciativa de empezar a hacer algo, y a partir de allí se mueve el resto de la gente del barrio, que da una mano, que ayuda, y se terminan conformando organizaciones sociales del barrio, que terminan siendo los referentes de las ollas, y empiezan a trabajar en eso, y después se conforma un núcleo fuerte ahí, que es el que después sigue manteniendo la olla, pero en realidad son todos voluntarios, todos, muchos, la gran mayoría desempleados, ¿no? Pedro, me decías que esto tuvo un gran empuje después del 13 de marzo del año 2020, con el tema de la pandemia. Sí. En la medida que la pandemia se ha ido retirando, por llamarlo de alguna forma, porque no podemos decir que terminó todavía, tenemos que decir que amainó, que como cuando la lluvia empieza, viste, a dar un respiro. Esto es algo parecido. Claro. ¿También amainó la demanda para ustedes? ¿O la demanda se mantuvo o aumentó? No, la demanda no solamente no se detuvo, sino que aumentó. Porque ahí es donde entra la otra parte, ¿no? Que es el tema estructural, ¿no? Uruguay tiene un problema estructural de cuestión de pobreza y de desigualdad y de vulnerabilidad, que es lo que está marcando esta situación. Lo que hizo la pandemia fue poner encima de la mesa este tema, que ya estaba, que no es nuevo. Sí. En el 2018 se relevó que el 16,5% de la población de niños y adolescentes estaba en situación de emergencia alimentaria, de inseguridad alimentaria, perdón. Entonces, es un tema viejo, no es un tema nuevo, es un tema muy viejo. Que sí que se han implementado cosas, y que sí que este gobierno también hizo cosas, sin duda, también hizo cosas, pero no alcanzan, no llegan a solucionar el tema de fondo, ¿no? Son todas medidas paliativas, medidas de emergencia, que van a ir tapando un poco la situación, pero no más que eso, no más que eso. Faltan otro montón de medidas y faltan otro montón de cosas que lamentablemente en este momento el Estado no está presente. El Estado lo único que está haciendo son transferencias económicas. Tanto a Uruguay, Uruguay Adelante compra los insumos y no los entrega a nosotros, y después el Estado también hace transferencias económicas a través de las tarjetas, ¿no? Y a través de los fondos. Pero nada más, después no hay más nada atrás de todo eso, ¿no? No hay ningún control, no se sabe cómo llega, qué se está haciendo con eso, si realmente ese dinero se está utilizando en lo que corresponde. No hay ningún control ni ningún seguimiento con respecto a eso, ¿no? Ni las situaciones de las familias, ¿no? Pedro, entonces, y estamos... eso falta, está faltando del Estado parte de eso. Supongo que cuando llega la primavera y el verano, de repente la demanda de alguna forma afloja un poco, sí, pero recién estamos saliendo del otoño, sí, o sea que estamos entrando, sí, en la, sí, zona más profunda de cada año en lo que tiene que ver con estos, sí, temas, sí, de la alimentación, sí, sí, del frío y todo lo demás. Claro. Están, uh-huh, en este momento justamente, no digo en situación de crisis, pero de aumento de la demanda. Sí, sí, sin duda. Los otros días, el domingo pasado, en el Centro Social de Galpón de Corrales, por ponerte un ejemplo, solo un ejemplo de los tantos que podríamos poner, hablamos de 420 porciones, uh-huh, el domingo, 420 porciones de olla, ¿no? Y de merienda, 300 porciones. Entonces estamos hablando de números significativamente grandes, ¿no? Muy importantes, ¿no? Bien. La gente no va a las ollas porque quiere o porque le gusta, va porque no tiene más remedio, porque no, sí, puede alimentarse en su casa. Si pudiera alimentarse en su casa, no iría a una olla. Hacia la dignidad de cada persona, además, eso. Exactamente, sí, hacia la dignidad de cada persona, clarísimo eso. Pedro, y ustedes me están hablando, o tú me estás diciendo de básicamente las experiencias que ustedes tienen en Montevideo y Canelones. Sí. ¿Hay una comunicación, una sinergia de ustedes también de un seguimiento de estas características con el resto de los departamentos del país? Sí, sí, sí, sí, sí. Nosotros tenemos mucho contacto con Salto, tenemos contacto, nosotros, nuestra coordinadora también está, una coordinadora de ollas de Durazno, uh-huh, en la cual está integrada, y nosotros dividimos los insumos y le va para ellos también, y también le va a parte económica para ellos. También tenemos contacto con la gente de Fray Ventos, también hemos tenido contacto con la gente de Maldonado, que tuvimos mucho tiempo conversando con ellos, y queriendo integrarlos a la coordinadora. Pero después, por determinadas cuestiones internas de Maldonado, ellos desistieron y dijeron que no, pero estamos en contacto siempre con ellos y le hemos hecho llegar alimentos y insumos también. Y también a Rocha. Nosotros hemos enviado una partida el año pasado muy importante a Rocha, para la gente de ahí, para que pueda moverse y pueda iniciar, tener iniciativas ahí. Nosotros tuvimos una importante donación el año pasado, el primero de mayo, y de ahí sacamos insumo para mandar a Durazno, a Salto, a Rocha, a Maldonado y a San José. ¿Y por ejemplo del PIT CNT reciben algún tipo de aportes? En este momento no estamos recibiendo nada, no estamos recibiendo nada de nadie. O sea, lo único que estamos recibiendo, es a través del Estado, ya sea a través del MIDES, por Uruguay Adelante, o por el Plan ABC. Todo lo que estamos recibiendo, y tampoco nosotros estamos haciendo campaña por eso, digo, porque sabemos que la situación no está fácil para nadie, y con estos insumos más o menos la vamos llevando y complementamos con otras donaciones que puedan venir puntualmente. Bien, Pedro, más allá de todo esto, sin duda que ustedes son los que están en la primera línea de fuego, en la de todos los días llevar el plato, exacto, a la mesa, literalmente, ¿verdad? Yo te pregunto, ¿ustedes tienen un plan, tienen un proyecto, tienen una idea desarrollada de lo que ustedes suponen tendría que realizarse, pero no para conseguir la comida de cada día, sino para tratar de que cada vez menos personas tengan que comer gracias a las ollas, claro, populares, y claro, puedan alejarse de las ollas populares, pero no por mal agradecidos, sino porque consiguieron una forma alternativa más digna de solucionar, claro, un tema como este? Claro, claro, esa es a donde iba, porque este núcleo que después va a quedar, después que pase todo esto, digo, que se pueda reactivar un poco el tema del trabajo, que, uh-huh, se pueda reactivar eso, va a quedar un núcleo duro que es el que siempre ha estado, es el núcleo duro estructural, sí, que viene de ciclos, uh-huh, de progreso de muchos años, en los cuales sus abuelos, sus tatarabuelos fueron pobres, sus hijos fueron pobres, los hijos de sus hijos fueron pobres, y los hijos de los hijos también fueron pobres, y estos hijos también van a seguir siendo pobres. Viven en barrio marginado, viven sin los servicios básicos necesarios, ¿no? Sin luz, sin agua, sin saneamiento. Entonces, ese núcleo duro no va a ser fácil de solucionar, porque se necesitan políticas muy a mediano y largo plazo, ¿no? Ayer estábamos hablando justamente con un sociólogo de este tema, y él trabajó mucho en estos temas, tanto en Uruguay como en Colombia, me decía, y bueno, justamente hablábamos de esto, ¿no? Que se necesitan políticas que por lo menos con perspectiva de 15 años para adelante, para tratar de solucionar estos temas y llegar a conclusiones más duraderas en el tiempo, ¿no? Que realmente vayan a solucionar el núcleo, de la cuestión. Nosotros ahora estamos trabajando en un montón de iniciativas que están trabajando las diferentes organizaciones sociales que trabajan dentro de la coordinadora, con cursos de panadería, cursos de manipulación de alimentos, cursos de envasado y conservación de dulces, cursos de panadería, cursos de electricidad, cursos de maquillaje, diferentes iniciativas con cooperativas que se han formado de costuras y de tejido. Todo eso se está implementando. Se necesitan fondos. En este caso, todas estas iniciativas se han podido hacer gracias a los fondos que ha dado la Intendencia Municipal de Montevideo el año pasado, principio de este año, ¿no? Pedro, fondos, por más que nos dieron una mano bárbara para poder financiar este proyecto. Pedro, quiero agradecerte. Esta charla ha sido realmente muy ilustrativa. Ha sido un baño de realidad en el conocimiento de una situación tan sensible, ¿verdad? Tan sensible. Sin duda. Así que, además de agradecerte el tiempo de esta conversación, te vamos a seguir convocando para ir viendo si las cosas de alguna forma han podido ir mejorando en favor de toda esta gente. ¿Cómo no? Muchísimas gracias a ustedes por la atención, por preocuparse por estos temas, por difundirlos, porque creo que es importante que la prensa y todos los medios de comunicación estén al tanto de estas cosas y puedan difundirlo. Y también quedamos a las órdenes, por supuesto. Estamos siempre a las órdenes para lo que sea. No hay gracias. Ningún problema. Que tengas una buena jornada. Gracias. Bueno, muchas gracias. Igualmente para ustedes. Gracias. La conversación era con Pedro Rodríguez, vocero de la Coordinadora Popular y Solidaria Olla por Vida Digna. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta.